Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. En marzo de 2010, se informó que Pete Sandoval sería sometido a una cirugía de espalda, lo que le impediría tocar con Morbid Angel. El reemplazante de Sandoval fue Tim Young, quien se dedicó a grabar la batería para el siguiente álbum de la banda. El título del disco es Illude Divinum Insanus, el cual contó nuevamente con David Vincent en las voces. Es un disco polémico que en algunos temas varía mucho el sonido de la banda, incorporando muchas influencias de la música gabber y el rock industrial, pero siempre con el personal estilo del guitarrista Trey Acetone. Como curiosidad, sus álbumes han sido lanzados en orden alfabético. Trey comentó en una entrevista que fue una coincidencia con respecto a los dos primeros lanzamientos, pero que se ha hecho conscientemente desde entonces. Eso fue Morbid Angel con el track I Am Morbid. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González. En la producción, Jonathan Montenegro, y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Ultimas, el trío liderado por David Vincent, ex vocalista de Morbid Angel, con el tema Something Wicked Marches In. And you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Suffocation es una banda estadounidense de brutal death metal. Adoptaron las estructuras del progressive metal y los ritmos del grindcore al death metal, lo que les hace pioneros en el estilo technical death, y son nombrados por muchos como los precursores del brutal death metal. Suffocation está a la par con bandas como Immolation e Incantation, debido a que pertenecen al conocido death metal neoyorquino. Lo que escuchamos fue, repito, Suffocation y su tema As Grace Descends. Septic Flesh es una banda griega de death metal sinfónico con influencias de doom metal y metal gótico, procedente de Atenas, Ática. Fundada en 1990, sin nada más que agregar, Septic Flesh y su tema Dante's Inferno. Thank you. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Los suecos de Watain con Legends of the Black Light. Pestilence es una banda holandesa de death metal fundada en 1986. Después incorporarían elementos de jazz fusión en su música. Lanzaron 4 álbumes antes de separarse en 1994 y reunirse en 2008. Tras su regreso han lanzado 3 discos de estudio. Esto es Out of the Body, Pestilence, aquí en Sobre la Dosis.

Los poderosos de Testament con su nuevo single Night of the Witch. Una de mis bandas predilectas de groove metal ha sacado un nuevo single titulado Checkmate, muy oportuno con el anuncio del tour que harán por los Estados Unidos, denominado como The Metal Tour of the Year. Junto a los padres del melodic death metal, como lo son In Flames, los grandiosos de Trivium, y como headliners, Megadeth. Son 55 fechas ya programadas para recorrer todo el territorio norteamericano. Estamos hablando de Lamb of God. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Oh! This is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah.